Dios mío. Toda el alma. Que me has dado. Dios mío. Sí, hay tantas cosas escondidas. Y hay amores imposibles. Como cuando nacemos. En esta vida, ¿qué nos queda? Si por muchos días, por el dolor que nunca acaba, como cuando nacemos y pedimos un poco de misericordia. Dios mío. Dios mío. Toda el alma que me has dado. Dios mío. ¿Qué es? ¿Qué es toda esta alma? Dios mío. Solo danos fuerza a todos. Dios mío. Solo dale fuerza al mundo. Si por muchos días, por el dolor que nunca acaba, como cuando nacemos y pedimos un poco de misericordia, Dios mío. Dios mío. Has dado. Dios mío, ¿qué es? ¿Qué es toda esta alma? Dios mío, solo danos fuerza a todos. Dios mío, solo dale fuerza al mundo.